Hoy el producto nacional está en un alto nivel. Soy yo y mis ideas voy fiel en aquel cabro. El rap se manifiesta por el barrio, no encerrado en tu armario, que ni siquiera ha visto el barrio. No venga con barros que cuenta y los carros. Soy yo y mi tarro vacilando más escabio. Vamos en la misma por años. He cambiado al contrario. Saco provecho de lo que procesa el cráneo. La verdad produce daño, pero es extraño ver cómo pasan los tiempos. La familia es un momento que los paisas que el resto, que tú y el polo opuesto. Traigo gesto en forma de verso. Intento ver el universo y muero por exceso. Yo, papá bro, el rap del sur, lengua que se manifiesta. Yo, papá bro, el rap del sur, lengua que se manifiesta. Yo, yo, papá bro, el rap del sur, lengua que se manifiesta. Yo, papá bro, el rap del sur, lengua que se manifiesta. Se manifiesta. Yo, verás que esto ya no cambia. La pobla sigue en trampa, dando cara con camote y paraguas a tu manga. Son ustedes y la farándula no saben nada. Que son ratas de madruga noctámbula. Deambulo a ciertas horas con mi paisa. Aquí tu bla bla no calza. Soy así, aquí en la quebra la jilla en mi casa. La lengua nunca se cansa. Un lenguatil jamás cambia. Los callos se amansan. Así nomás en la bota, paisa. Así nomás en la bota, paisa. Estoy chato de esos pacos culiaos maricones del estado. Defienden al rico como ese weón del primera. Pacos maricones hijos de tu boca, ta, ta, ta, ta. No saben que la gente pobre es la que sufre por sus palos. Deberían metérselos en el oído. No saben que aquí en la Puebla no les comparamos y estamos chatos. Cualquier momento nos encapuchamos y los cagamos a tunazos a estos conchesumes maricones hijos de puta, chútenlo los paseos. Por eso cuando vean a un paco culiao háganlo cagar, porque son unos maricones, maricones, maricones.